Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Con toda seguridad existen voces femeninas que cautivan, atrapan, emocionan y enamoran. Sin embargo, las voces de las cantoras Cecilia Todd de Venezuela y Liuba María Evia de Cuba van mucho más allá de lo sublime y encantador. Este disco salió en el año 2015 y no es común encontrarlo fácilmente. Cecilia Todd y Liuba María Evia son reconocidas en la escena musical internacional por sus carreras individuales. Y hay quien precisa, se llama el CD doble, en el que se escuchan temas de ambos países interpretados con maestría por estas cantantes. La idea de esta obra conjunta vio luz en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, en donde con una alineación de cuerdas, bajo, guitarra y cuatro venezolanos, las intérpretes ofrecieron por primera vez el repertorio de este material, producto de la hermandad entre ambos pueblos caribeños. Venezuela no podía quedarse atrás, y tan pronto como Evia pudo viajar a la Venezuela, Cecilia Todd y ella se juntaron para hacer una serie de conciertos, donde además compartieron tarima con la colombiana Marta Gómez y los venezolanos Fabiola José y Leonel Ruiz, acompañadas por un chelo, un tres cubano y un bajo desde la isla caribeña y un clarinete, además de un bajo y una guitarra y percusión de la propia Venezuela. Les escucharemos entonces desde su CD Hay Quien Precisa, volumen 1, de la propia Liuba María Evia, de Monte y Ciudad. Ciudad. Este amor es el camino para la felicidad. Este amor tiene de río, tiene de monte y ciudad. Este amor es el camino para la felicidad. Tengo amor en tu mirada, la luz para el nuevo día. En ti comienza la infancia, el verso y la fantasía. Este amor tiene de río, tiene de monte y ciudad. Este amor es el camino para la felicidad. Estamos en la espesura, perdidos en las estrellas, bajo un cielo de gorriones y una nube de ciruelas. ¡Ay, qué nube de ciruelas! Este amor tiene de río, tiene de monte. Este amor es el camino tiene de samba y de cueca, de Caracas, de La Habana y Jarahueca, y Jarahueca. Tiene de monte y ciudad, tiene de monte y ciudad. Hay amor desde que el río me vio llorar tu partida. Este amor tiene de río, tiene de monte y ciudad. Este amor es el camino para la felicidad. Mundos diferentes. Estamos en unos días en esta parte de Mundos Diferentes donde les he invitado a escuchar algo de música colombiana. Cumbia y vallenato, vallenato y cumbia. Dicen que este vallenato que les invito a escuchar hoy, al cual seguramente van a reconocer muy rápidamente, le gustaba mucho a García Márquez y también al escritor mexicano Carlos Monsiváis. Tiene muchísimas versiones, algunas de ellas muy conocidas, por lo menos para esta parte del sur de América Latina, y es también parte de esa música colombiana de la cumbia y del vallenato que ha llegado al gran México y que es desde hace ya unos cuantos años parte de la música, casi de la música de México, aun cuando es la música colombiana, incluso música de origen negro de esa música que llegó con los esclavos a el norte de nuestra América. Dicen también que, así como ha ocurrido en muchos lugares, incluyendo a nuestro Uruguay, estas músicas de origen popular que incorporaban instrumentaciones de origen muy popular y que eran tocadas básicamente por las clases socioeconómicas bajas y no eran aceptadas en el mundo de la alta sociedad, poco a poco fueron ganando terreno y se fueron emblanqueciendo para pasar a ser hoy parte de lo que son los grandes productos de la industria discográfica. Eso no significa que porque estén dentro del mundo de la industria del disco hayan perdido calidad, sino que han pasado por procesos que podríamos hasta llamar de aculturación. Su origen a veces queda como diluido y se generan los grupos que vienen ya desde las formaciones musicales que han pasado por la academia y que de alguna manera contradicen en ciertos puntos a lo popular. Más allá de esto, que podría ser simplemente un comentario más de tipo musical, debemos decir que el vallenato, tanto en Colombia como en México, como les contaba recién, es uno de los géneros más populares que existen. Hay por ahí algunas encuestas que se hicieron en Colombia hace algunos pocos años que muestran que este género está dentro de los primeros, el segundo, si no recuerdo mal, que es aceptado a nivel popular y uno de los que más se consume, entre comillas, y entre los que más se baila. Este vallenato que vamos a escuchar hoy es Los Caminos de la Vida. Ustedes capaz que conocen la versión que hizo Vicentico hace unos años, una preciosa versión, pero no es de autoría de Vicentico. La autoría es de Omar Geles, que la compuso en 1992. Omar Geles es el líder de una agrupación vallenata colombiana que se llama Los Diablitos, y que desde que fue compuesta en 1992 ha sido replicada y reinterpretada por artistas de toda Latinoamérica y de América Central. Aquí, según cuenta el periodista Diego Londoño, Geles relata las dificultades de su niñez, las carencias, la escasez, el abandono de su padre y los problemas que su madre tuvo para criar sola a dos niños. Cuentan que Geles, después de componer la canción, y de presentársela a su compadre Lucho Romero, se la cedió a uno de los conjuntos clásicos de la cumbia y del vallenato colombiano, que es el Binomio de Oro, y se la cedió para que la grabaran. Sin embargo, no la grabaron, y luego el propio Geles y su compañero Miguel Morales, junto con los Diablitos Vallenatos, la grabaron y la eternizaron. Ha sido interpretada por Vicentico, como les decía, Los Ángeles Azules, Paula Arenas, Lila Downs, el gran Censo Piña y su Ronda Bogotá, Los Dinos, y entre muchos artistas actuales de distintos países de nuestra América. En estos días de música colombiana, la invitación es a escuchar la versión original de Los Caminos de la Vida, interpretada por los Diablitos Vallenatos. Caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. De trabajar pa' mi hermano y pa' mí, y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Nos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como